buenas tardes. Este es un nuevo programa de Cultura en Curso. El programa con la mejor sintonía de la programación nacional. Bien, bien. Como comprobaréis, no estoy con Elizabeth, sino que tengo un compañero nuevo hoy que se llama José Manuel Pérez. Encantado. ¿De dónde vienes? Yo, de Badajoz. ¿Y por qué estás aquí? Porque estudio aquí en Salamanca. Pero ¿por qué estás en la radio ahora mismo? Pues nada, porque hemos venido unos chicos de... Eso es lo que quería que me dijeras. De la residencia Fray Luis de León a echar una mano aquí al programa y ya vinimos una vez, hicimos un programa y nos gustó mucho y a consecuencia de ello pues decidimos volver. Involucrarnos otra vez. Me parece estupendo y me parece mucho mejor que tenerte aquí de copresentador. No sé si te prefiero a Elizabeth, pero bueno, por ahí, preséntanos a tu director. Pues nada, pues aquí tenemos, a mi izquierda se encuentra el director, tan campechano ahí como lo ves. Como siempre, muy unido a nosotros, Jenny Sastre Jenner y su Roca. Muy buenas tardes. Sabes tu nombre mejor que yo. Desde luego, desde luego. Sí. Bienvenido, Jenny, y todos vosotros. Estoy encantada la vida de teneros aquí de nuevo. Pues muchas gracias, la verdad que ha sido pues otra oportunidad más de estar aquí, de colaborar otra vez con la radio, con el Servicio de Actividades Culturales, y nada, agradecer la colaboración de todos. Oye, como nos vamos a quedar sin tiempo, vamos a lo que nos interesa, cuéntanos lo del el concurso que vamos a tener, rapidito, sí, que estamos sí, en ello ahora. Bueno, el Fray Luis desde bastantes años, ¿no?, pues se ha ido caracterizando por la organización de distintas actividades que han tenido bastante éxito entre el conjunto universitario, y destacar el Foro Cultural Fray Luis de León, en que han pasado personajes importantes de la esfera pues política y social nacional. Y bueno, y este año intentaremos también seguir en esa línea, ¿no? Y además, el certamen de monólogos que se había ido llevando a cabo en una residencia, pues este año, de la mano del Servicio de Actividades Culturales, pues intentaremos subir un par de peldaños en lo que es la organización, ¿no? Y, en fin, la fecha con la que estamos trabajando es el día 31 de marzo. Intentaremos contar con la participación de gran monologuista. No sé si decirlo. No lo digas porque se chafa. No lo digas. Luego se gafa y nos dice. Luego entramos en gafe y no. Bueno, no, pero no, podemos decir que igual tenemos una colaboración importante. Importante. Sí. Monologuista sí. Conocido. Mucho. A nivel de televisión nacional. Bueno, ya no digas más. Bueno. Va a estar bien. Calidad de los monologuistas, buenos premios, buen ambiente. Mayor capacidad, mayor sí, organización. Vamos a ver si lo hacemos arriba y demás, o sea que nada. Va a estar muy bien, esperamos. Muy bien. 31 de marzo. Sí, creemos que será ahí. En las próximas fechas, pues ya aparecerá todo el tema de cartelería, mayor información, incluso en la página web de la residencia. Lo tendréis allí. ¿Algo más quieres decir? Si no, empezamos con los chicos, que para eso estamos. Poco más. Bueno, pues yo tengo que reconocer que estoy con mi colaborador favorito. Mi área favorita es la literatura y encima estoy con Pedro Murillo, que la vez anterior me recomendó un libro que le agradeceré en la vida, que era la biografía de un torero, que me lo ha apuntado por aquí, que como soy un desastre, Juan Belmonte, matador de toros, que lo empecé y lo tengo para terminar este verano, lo haré. Y esta vez nos viene con El amor en los tiempos del cólera, que es una gran, gran obra. Te lo agradeceré siempre porque encima la he empezado a leer. Yo he leído a Gabriel García Márquez, cuando era joven leí mucho, y te vuelvo a agradecer el que me hayas hecho volver a releerlo. O sea que nada, muchísimas gracias y sobre todo gracias por estar aquí otra vez. Gracias a ti. Permití colaborar. Cuéntanos, hablamos de la novela un poco. La novela es una novela famosa, de sobra conocida, de, como ya has dicho, de Gabriel García Márquez, que narra la vida de tres personas de principios del siglo XX en una ciudad costera en la zona sudamericana de Río Negro. A mí la novela, me gusta en especial esta novela, porque trata sobre un círculo amoroso entre tres personas. Y creo que Gabriel García Márquez se sirve de estos tres personajes para expresar tres formas de amor que se dan mucho en la sociedad. Son tres formas de amor normales que se dan en cualquier persona. Perdona un momento, ¿y tú crees que aquí en España es posible? Porque a mí me parece que es un mundo tan de Sudamérica. ¿Tú crees que aquí es posible esos amores? Yo creo que todas las personas son iguales en todas las partes del mundo y pero por y lo tanto se enamoran, se enamoran de la misma manera. ¿Y esa forma de expresarlo tú crees que es posible? Allí con aquellas cartas que se tiran 2 años, ¿no? Hasta que luego ya le dice que no, una cosa así. Sí, pero yo creo que, por lo que ya he dicho, que son tres personajes y tres formas de amor diferentes muy usuales en la raza humana. Sí, sí. Bueno, ¿y qué más? Cuéntanos más cosas. Pues eso iba... los tres personajes son el doctor Urbino, que es una persona ejemplar, con un matrimonio ya consolidado, que tiene la necesidad de probar otras amantes. Y Florentino Ariaza, que es un hombre completamente diferente al doctor Urbino, que es un hombre que se acuesta con muchas mujeres, pero está eternamente enamorado de Fermina Daza, que es la esposa del doctor Urbino. Que además él prometió que iba a permanecer virgen para ella siempre. Al final cayó, pero bueno. Cosas que se cuentan. La carne es de cayó, que cayó se le hace. Muchas veces. Y luego Fermina Daza, que se enamora de los dos, uno en su juventud y otro ya con más madurez, que... No des en el micrófono. Ah, perdona. A poca experiencia en la radio. Bueno, tendrás más, no te preocupes porque contamos contigo durante muchos años. Gracias. Así que sigue. Y se enamora, sobre todo yo creo que se enamora de la atmósfera que le rodea. Otras novelas de García Márquez que me gustan son Memoria de mis putas tristes, que es una gran novela. Sí, es sobre un hombre adulto que se enamora de una puta primeriza. Uh-huh. Y también me gusta El coronel no tiene quien lo escribe. Sí, esa es preciosa. Y hay una novela preciosa con Marisa Un poco Paredes. Agónica, pero muy bonita. Sí, ¿y has leído algo más de escritores sudamericanos? Y sobre todo Los 100 años de soledad. Sí, hay sí. que nombrarlo. Cuando sí. se habla de Gabriel García Márquez hay que nombrarlo. Otros escritores sudamericanos, hay muchos mucho famosos. Juan Rulfo, Fernando Quiroga... Pero sobre todo a mí me gusta Borges, del cual aprovecho para recomendar un pequeño texto que escribió en su última etapa, que se llama Si pudiera vivir nuevamente mi vida. Si pudiera vivir nuevamente mi vida es un texto con una vitalidad bestial y con una fuerza enorme. Bueno, tengo que alabarte el gusto que tienes en literatura. Yo tengo que decir que yo tuve la suerte de conocer a María Kodama, la mujer de Borges, y era una impresionante mujer, pero además de las mujeres más sencillas, más humildes que he conocido y desde luego más grandes en literatura. Suele decirse que un gran hombre tiene una gran mujer detrás, siempre. Cosa que una gran mujer no tiene un gran hombre detrás. También dicen eso. Muchísimas gracias por venir, espero contar contigo en todos los programas. ¿Nos has dedicado una canción? La canción es Un Cádiz solitario de Loquillo. Y yo ya lo dije una vez en la radio y Guillermo lo sabe, pero tengo que volver a decirlo. Esta era la canción de cuando yo era adolescente, con la que nos besábamos con los novios cuando yo tenía 14 años. Así que te lo agradezco más todavía. Muchísimas gracias. Nada, guapa. Venga, hasta luego. Hasta luego. Siempre quise ir a Helena, dejar un día esta ciudad, alzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. Venga, va. Bueno, pues continuamos el programa de radio con nuestro segundo invitado de hoy, del Fray Luis, que debuta hoy por primera vez. Se ha animado a hablarnos Manuel Ortega del póker como un nuevo fenómeno social, ¿no, Manuel? Sí, buenas tardes. Pues he venido a hablar del póker, que es un juego que irrumpió con fuerza entre las aficiones de los españoles y que así es posible ver practicar en casi cualquier rincón de España, si bien cabría destacar que es un juego que ya lleva siendo todo un fenómeno social en otros países como Estados Unidos o los países escandinavos, sobre todo. Y bueno, para algunos oyentes que nos estén escuchando y no entiendan mucho de lo que va el póker, ¿en qué consiste, ¿no?, el juego del póker? Pues el póker es un juego de cartas que se juega con la baraja francesa y que consiste en que cada jugador con 5 cartas tiene que conseguir ligar la mejor combinación de cartas posible. Y dentro de este juego cabría destacar que hay diferentes modalidades, siendo la del Texas Hold'em la que más auge ha tenido en el mundo en general. Y esta modalidad consiste en que cada jugador recibe dos cartas propias, que son únicas de cada jugador, y se colocan cinco cartas en el centro de la mesa, que serían comunes a todos los jugadores. Y entonces cada jugador tendría que conseguir ligar con sus dos cartas propias la mejor combinación posible de cinco cartas con tres cartas de la mesa comunes, que serían las que mejor le vinieran. Claro, pero no siempre, como hablábamos antes, no siempre la mejor mano de cartas te garantiza el poder ganar la partida, ¿no? No, y es ahí donde entra en juego la capacidad de engañar al rival, que claro, con un farol, que sería el caso en el que un jugador con una peor mano que el rival consiga llegarse del bote. Claro. Y bueno, y a todo esto, ¿no? ¿Por qué piensas tú que, bueno, el póker ahora es un nuevo fenómeno social, que últimamente lo juega todo el mundo en todas partes de España y tal? Pues en el hecho de que se haya convertido en un fenómeno social, yo creo que ha tenido mucho que ver las retransmisiones televisivas de los torneos de póker profesionales, que se han llevado ahora transmitiendo sobre todo en Antena 3 y ahora en La Sexta, y sobre todo el papel que han tenido las casas de apuestas online, sobre todo PokerStars, en presentarnos al póker como un juego de habilidad en que ganaría el mejor en la mayoría de los casos, presentándonos a jugadores profesionales que se nos presentan con jugadores que gracias a su habilidad han conseguido ganarse la vida dentro del póker y ganando dinero. Y así se nos presenta una imagen del póker no como un juego de azar, sino un juego de habilidad en el que además si es bueno ganarías dinero. Es que eso es lo bueno del póker, ¿no? Que no, que lo bueno que te da las casas de apuestas online, que sin tener dinero, con jugando con dinero ficticio, ¿no? Dicen que juegas, puedes llegar a, si eres bueno, puedes llegar a ser un profesional y ganarte la vida en ello, ¿no? Sí. Es un factor importante para tener en cuenta que, bueno, que el póker se ha convertido, como tú bien dices, en un fenómeno que lo utiliza mucha gente, bueno, para su ocio, para echar una buena tarde o una buena noche y tal. Y por eso yo también quería decirte que al considerar esto un juego de habilidad, ¿no?, en el que se apuesta dinero y tal, podría considerarse un poco adictivo, ¿no?, el juego del póker, ¿no?, aunque sea un vicio sano, entre comillas, ¿no?, pero se puede, pues, considerar, sí, un poco adictivo, ¿no? Se podría señalar que hay mucha gente que ha caído, o sea, que puede caer en la ludopatía, porque además es un juego en el que se juega con dinero. Pero claro, yo creo que el hecho de que sea un juego de habilidad tampoco influye tanto, porque también hay otros juegos de azar, como la ruleta, por ejemplo, que en el que también hay mucha gente que se ha hecho ludópata, sin poder ser vendida como un juego de habilidad, porque es un juego en el que solo interviene el azar. Vale, interesante. Perdonar un momento, a la hora de la ludopatía probablemente sea más fácil que te enganches a juegos en los que no interviene la habilidad, o sea, en los que sea la mera suerte, que los que no, por los procesos psicológicos, o sea, que probablemente el póker no sea de los que creen más ludópatas. Sí, yo me gustaría comentar una cosa, y es que has comentado el tema de los faroles y demás en una juega tal puede, oye, tener una situación de cartas no favorable y opta por farolear, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que a medida que uno avanza en la profesionalización del póker, farolea menos? Yo creo que no tanto faroleas menos, pero sí sabes cuándo tienes que tirarte el farol y cómo jugar para que el otro rival, claro, crea que llevas lo que en realidad no llevas y por lo tanto le puedas colar el farol. Oye, ¿tú juegas? Yo sí, juego. ¿Y qué tal juegas? Hombre, pues no sé, eso tampoco le puedo decir. Pero bueno, sí, juego, cuando puedo juego. Vale, sí, no, también es verdad que, bueno, de vez en cuando pues echamos nuestras partiditas y tal. ¿Ah, tú también juegas? Sí, ah, bueno. Solemos de vez en cuando echar unas partiditas entre los amigos y tal. Para... En la residencia no, eso desde luego que no. Y bueno, pues llegado a este punto, quería preguntarte que si nos hubieras traído alguna canción para dedicar alguna canción a alguien, a algún amigo. Sí, he sugerido que pongan Un buen día de Los Planetas y nada, dedicárselo a Canarión y a Maza para ver si algún día tienen un buen día conmigo en las mesas de póker. Pero me parece que Elena se ha equivocado al cogerla y creo que es otra, o sea, que a pesar de todo que sepan que la canción que dedicas es la que él ha dicho y no la que va a sonar probablemente, pero que suene de todas formas. Gracias. Un buen día nos dijiste al pasar, entre mieses afonadas por el sol, es la hora de venir a trabajar, faltan más Son los hombres quienes forman tu heredad. Son los hombres los que esperan salvación. Hacen falta. Bien, seguimos en el programa de radio Cultura en Curso. Acaban de entrar en la cabina de la radio Iván Gallego y Francisco Ramos, que nos vienen a presentar un grupo de música, eruditos en el arte de la música, y nos vendrán a iluminar un poco y a guiarnos en los buenos gustos del arte musical. Hola Jenny, ¿qué tal? Muy bien. Que, pues sí, vamos a presentar un grupo que se llama Gritando en Silencio. Y bueno, este es un grupo de rock sevillano, y si lo queremos presentar es porque vienen el 12 de marzo a la Sala Potemkin. Vienen con Trastucada, que es otro grupo bastante recomendable, pero del que ahora mismo no podemos hablar. Y si los recomendamos es porque ya los hemos visto en directo, y la verdad es que tienen un directo bastante bueno. Y bueno, si tenemos que decir por qué nos gusta Gritando en Silencio, quizás es porque es uno de esos ejemplos de rock puro, estatal, sencillo, y que tiene un ritmo muy vivo. Es un grupo de esos que merece la pena ir a ver porque te animan a moverte. Sí, así es, fuimos al Iris Rover y la verdad es que estuvo muy bien, nos lo pasamos muy bien en el directo. Y estoy de acuerdo con lo que dice Francisco. Esto ustedes lo van a poder ver en una selección de canciones que hemos elegido para que se hagan una idea de cómo es el grupo. Yo, aparte de lo que dice él, también me identifico con muchos de sus temas, como por ejemplo Dos Semanas y Unos Domingos o Con Dos Copas de Más, algunas de las cuales vamos a escuchar. Un poco su estilo musical es parecido un poco a Marea, Albertucho, artistas reconocidos que poseen esa fama que quizás no tiene Gritando en Silencio. Precisamente con este último colaboran su canción debut que da nombre al grupo. ¿Y ahora qué? Que sigo echando de nuevo a lo que quede de destino y voy por donde quiera, pero márcame el camino. Cuando esté triste, evítame pensar. Dame lo que quiera, pero ayúdame a olvidar. Cuando venga mi suerte a perseguirme en soledad, yo la llevo hasta tu brazo para que no traguen tus tetas. Hacer daño como nadie y después es como ninguna. Más por ti paso las horas más comiendo. Bueno, en esta canción que acabamos de escuchar vemos ya la esencia del grupo de la que estábamos hablando, ¿no? Quizá podríamos encuadrar a este grupo en uno de esos que se ha venido a llamar los poetas del rock. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta simplemente con tener un ritmo pegadizo para enganchar a la gente, sino lo que aportan estos grupos es que combinan este ritmo con unas letras muy cuidadas y cargadas de significado, lo cual no quiere decir que tengan un lenguaje complicado, sino que llega a todo el mundo. Y por eso es muy fácil que la gente se pueda identificar con estos temas. Además, tratan cosas como el amor, la muerte, la amistad, la vida, y sobre todo, el punto determinante es que lo hacen desde un punto de vista de rebeldía y protesta. Bueno, un ejemplo de lo que dice Francisco, de estas letras, es la canción con Dos Copas de Más, que vamos a escuchar después. En ella hablan de la muerte, falleció un amigo del cantante, y vemos cómo con sus letras pues va a llegar al fondo y se va a explicar perfectamente lo que es el grupo y lo que es esta canción. Y odio hacerlo de esta manera. No sé yo si el amor va a curar tanta desdicha. Cada palabra que dijiste en nuestra mente queda dicha. Aquí todo es un desastre, te estás perdiendo poca cosa. El mundo puede irse al carajo, que va a cogerme con dos copas si te vas. Vas a cogerme con dos copas si te vas. Bueno, espero que en estos pocos minutos que hemos tenido se hagan una idea de cómo es el grupo. Después vamos a escuchar su canción, por así decirlo, más famosa, y espero que les haya gustado. Y nada más, solo animaros a que vengáis al concierto. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti, Elena. Venga. Mientras duermes yo te escribo a ratos, me giro hacia atrás a observarte con los ojos que un preso ve su libertad. Porque no hay guerras civiles si echamos el pestillo, y aunque siga siendo cutre el mundo ya no es un ladrillo. 730 y tantos días de tu sonrisa haciendo que la vida no sea papel de lija. Por fuera hay que ser duro como el asfalto, la piel igual de fría. Bueno, pues seguimos con el programa de radio de la universidad y tenemos ahora aquí a mi lado a un nuevo invitado que ya participó en el programa anterior y que sobre el mundo del cine, que yo de hecho me siento identificado porque me gusta mucho, me puedo considerar un poquillo cinéfilo, entre comillas, no tanto. Bueno, pues ya, a partir de ahora ya está adjudicado, para ti el cine, para mí la literatura. Pues estaría muy contento, me ha encantado de ello. Y por eso me gusta que estés aquí conmigo para hablar de una película que ¿cómo es posible que si una película que se estrena el viernes, que la hayas visto ya ayer? ¿Qué mal suena eso? ¿Cómo suena bueno, descarga de internet eso, madre? Cuidado, bueno, lo primero. La lección de aquí encima. Buenas tardes. Claro, hay dos posibilidades. La primera es que tú sea legal. La sea que legal, sido, tú claro, legal. Yo soy una persona importante a la que invitan a eventos, vale, preestrenos o puede ser que haya sido sí, descargada. Que te conseguí yo la entrada, es verdad. Claro, yo tengo cara sí, de legal. ¿A que sí? O que eres un pirata como no, presupone no, no, la no, visible. No, tú no, has visto no, a mi cara no, de no, pirata. Te conseguí yo la entrada, no me acordaba. Venga, sigue, anda. Bueno. Pues nada, la verdad es que es una película acerca de baile clásico y es un poco complicado entrar a que alguien le llame el ver esa película. Entonces, bueno, pues eso, como es baile clásico, no tiene mucho que ver con el cine de palomitas. Es un mundo un poquito lejano. Yo he tenido la suerte, estuve saliendo con una chica que era bailarina y no es del todo desconocido para mí. Entonces, pues gracias a eso he podido identificar un poquito los personajes, le tengo que cariño al mundo y pues el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que conlleva. Creo que la película lo refleja muy bien. Pues sí, me parece interesante entonces, una película que va sobre el ballet, ¿no? Un tema no muy tratado en el mundo del cine. Y cierto es que es curioso que una película así haya recibido muchas nominaciones a los Oscar, creo que 5, ¿no? Sí, 5. ¿Y crees que tiene posibilidades entonces? Pues hombre, yo creo que de las 5 que tiene así de memoria, película está complicado, porque está en Origen y la red claro, social, que para mí son favoritas, pero creo que el de mejor actriz es la favorita, es la principal, porque Natalia hace un papelón tremendo. Y bueno, quizás se pudiera llevar, me parece que tiene también edición, que me ha gustado también 127 horas, pero si no es 127 horas será cine negro. Bueno, y entonces, llegados a este punto, ¿podrías hablarnos un poco más o menos de qué va la película para sí, la gente que quiera o se interese en verla? Sí, bueno, Cisne Negro hace referencia al Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, que así brevemente, pues es chico conoce chicas y lo típico, pues mago malvado transforma chica en cisne blanco. Y pues chica tiene rival en versión oscura que le engaña con el príncipe y al final pues bueno, es un ballet que no todo tiene por qué terminar bien. Y bueno, pues es la cinta es acerca de la representación de esa obra por una compañía de ballet que en la que la protagonista pues va a hacer dos papeles, el de blanco y el de negro, de las dos rivales. Y pues al principio es una chica dulce, frágil, entregada a sus sueños. La verdad es que es prácticamente imposible no empatizar con ella, a menos que uno haya cambiado el corazón por un segundo claro, hígado. Y nada, si el cine blanco lo hace muy bien, el negro se le queda muy poco natural. Así que los otros dos papeles principales, que son el director del ballet, que hace Vincent Cassel, y su compañero y rival, que es Mila Kunis, van a intentar transformarla, mostrándole partes de ella que había estado reprimiendo. Y la llevan a un lado un poco más oscuro. Y bueno, pues nada más. Interesante película para... Me dejarás usar eso de cambiar el corazón por un segundo hígado. Me dejarás utilizarlo. Bueno, estoy por registrar la frase. Sí, frase para Twitter, ¿eh? Es frase Twitter. Es estupenda. Sí, sí. Y es una canción estupendísima, ¿no? Tengo una canción muy buena, sí, bueno. Loca, es una de mis canciones favoritas. Y todo el mundo piensa que es una canción que está escrita con un motivo romántico, pero está escrita pues por una amistad, por una amiga. Y me gustaría dedicárselo a todos los que han sido durante todo el tiempo que pasaron en Salamanca, desde los que empezaron conmigo en el minuto uno hasta los que habéis aparecido al final. Es una canción de Pink Floyd y se llama Wish You Were Here. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros otra vez. A vosotros. Bueno, pues nada, daros la... Elena ha seguido, aparte de equivocar la canción, esta también la ha debido traer mal. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabéis, todos los amigos de nuestro compañero anterior, dedicaros a vosotros mismos la canción Wish You Were Here. Y como normalmente entran en lo que suena la canción directamente, que entre el que nos va a hablar de los viajes de fin de carrera. A ver. Ya vienes. Ah, ¿qué pasa? ¿Que nos vas a tocar mejor? Como no ha sonado la canción, nos van a tocar la guitarra, creo. Pues mira tú qué bien, pues mucho mejor. O sea, bueno, no salimos, no, con todo mi respeto a Pink Floyd, pero mejor que nos canten algo en directo, vamos, te diré. A ver. Si no, guardamos la guitarra. Ah, que nos vienes a hablar, nos vienes a hacer las dos cosas tú. Sí, sí. Ah, que tú nos vienes a hablar de, nos vienes a hablar del viaje de fin de carrera, nos vienes a tocar la guitarra. Ah, por Dios, qué estupendo. Habrá, vamos, que presentarle debidamente. Sí, la verdad, voy, un chico, voy, un chico muy completo. Empezamos entonces. Tenemos con nosotros a Eduardo Antón, que ahí, además este que nos viene a hablar, aparte de tocar la guitarra que la tengo aquí en la mano, nos viene a hablar de formas de sacar dinero para el viaje de fin de carrera. Pues nada, todo tuyo, cuéntanos. Bueno, pues nada, simplemente venía a contar un poco cómo lo hemos organizado en nuestra facultad. Yo estudio en traducción y cómo hemos organizado un poco el tema de financiarnos el viaje los estudiantes. En principio hicimos una reunión donde pensamos qué podíamos hacer para sacar dinero, en qué podíamos invertir algo para sacar más. Y bueno, las opciones que barajamos eran pues hacer fiestas en bares de aquí en Salamanca, hacer unos mecheros y unos bolis típicos que se venden, camisetas, vender bombones en Navidad, lotería también, trabajar algunos en la Nochevieja Universitaria, tan conocida de Salamanca. Pero eso, ¿y los que no trabajan entonces? Los que no trabajan no se llevan esa parte del esfuerzo. Y luego unos calendarios para 2011. Desnudos. Correcto, correcto. El próximo lo tenéis que hacer disfrazados de monjes. Yo creo que lo vais a vender más si os disfrazáis de monjes que si salís desnudos. Pero bueno, a pesar de todo, vamos a echarle un ojo. En lo que nos sigues contando, vamos a echar un ojo yo os cuento las fotos. Tú, Eduardo, ¿has participado en este calendario? Hay foto tuya. He participado. Sí, sí. Salgo en los meses de junio y de noviembre. Más de un mes. Bueno, eso es más. Le ha gustado, Eduardo. Esa cuota de participación en el calendario luego implica un aumento de los recursos para ti. El beneficio es el mismo para todos. Hay una anécdota muy divertida sobre el calendario que me gustaría comentar. Y es que esta idea surgió hace 2 años ya, cuando estábamos disfrutando de una beca Erasmus, y nos juntamos los amigos en Bruselas, y en una noche dijimos, mira, para financiarnos el viaje de fin de carrera estaría muy bien hacer un calendario de desnudos. Y la idea, pasaron 2 años y nació. Gracias. Así que aquí tenemos ahí. Aquí lo tenemos. Sí, os tengo que decir que las fotos son preciosas, ¿eh? Son bonitas, bonitas, bonitas. Son caseras todas, no se han hecho ni con fotógrafo ni nada. Pues son preciosas. Y esto de que hayáis integrado muy bien los números en la foto, desde luego el calendario es bonito, bonito. Nada, venderéis mucho. ¿Cuánto dinero pensáis sacar? Pues no te sé decir una cantidad exacta, pero mira, aquí traigo unas cifras. Y de la recaudación que he hecho hasta ahora, yo he invertido 80 euros. En lo que es pues pagar los bolis, la maquetación, etcétera, y ya llevo ganados unos 200 euros. Caray. A expensas de lo que me falta por las fiestas que vamos a organizar, el recuento de lo que vamos a vender de camisetas y, bueno, lo que me queda todavía de vender de estos bolis, mecheros, etcétera. Si alguien de los que nos está escuchando estuviera interesado en adquirir un calendario de estos, ¿dónde se debería dirigir? Pues a cualquier persona casi de la facultad o contactar vía Twenty o Facebook por... con cualquiera de nosotros, conmigo mismo, o podríamos ponernos en contacto también con gente que esté interesada. Muy bien. No es por nada, pero el de septiembre se parece a Genís. Genís, ¿qué haces aquí? No es por nada. No soy yo. ¿Eh? De hecho, soy consciente de que en los últimos días está habiendo algunos coletazos, algunas tentativas de hacer algo similar a eso en el Fray Luis. Pero con mi participación difícilmente van a contar. Ay, Genís, eso es lo que dices. Que querías participar. De hecho, tú eras el más interesado, creo, yo, ¿no? Reconozco que habría cierto plus de interés luego en adquirir el calendario, pero creo que no me voy a prestar a esa iniciativa. Contábamos con la portada. Mira, diciembre, qué bonitos. Oye, que nos quedamos sin tiempo. Quiero que toques la guitarra. Bueno, tendré que presentar tu canción. Vale, bueno, preséntatela tú solo. Bueno, voy a tocar una canción que es muy conocida entre los frailusinos. Y nada, pues necesito que Iván y Pedro entren a hacerme los coros. Pues venga. A ver, toma, vete sacando la guitarra, anda. A ver. Podemos tener aquí a un grupo de artistas futuros, ¿eh? Tenemos todos futuros, tenemos un futuro presentador, tenemos El Fray Luis está dando futura juventud. A ver, cogeros cada uno un micrófono. Venga. Ah, vale. Y este, bájatelo más ahí. Venga. Vamos, Edu, arranca. Ahí estáis. Venga, que tenemos poco tiempo. Y era ya que el pene, un gran pistolero, tenía un revólver y en el capullo un sombrero. Hoy por hoy le llaman el rey del oeste, y todos los indios temen que se les arreste. Y era una sorpresa, bajo la bragueta, en vez de un capullo le salía una escopeta. Ya que el pene contra los bandidos, pues ya en el oeste no existen miembros cohibidos. Su revólver puede ser mortal, demuestra en el oeste sus dotes de semental. Que viene, se retiran los indios porque viene ya que el pene, su arma mortal. Después de Billy el niño no ha habido otra picha igual, ni la habrá otra picha igual, ni la habrá otra picha igual. Música de agenda, por favor. Estupendo. Música de agenda. Canario ha fallado los coros. Que no, que toca ahora. Ah, que sigue. Que sigue. No. Vale, se acabó. Te dejamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Otra, otro día, Eduardo. Música de agenda. Pero que estás potente. Pues bien, empezamos con la agenda. Jueves 17 de febrero, seminario de discurso, legitimación y memoria. María Eloy García y Perú Sánchez, a las 19:30 horas, en la sala menor de la hospedería de Fonseca. La entrada es libre hasta completar el aforo. La siguiente fecha es el sábado 19 de febrero, con música, Astrid, a las 22:00 en el auditorio Hospedería Fonseca, entrada libre hasta completar el aforo. El martes 22 de febrero, ciclo de poesía, interpretaciones, Néstor Rodríguez, 19 horas, aula magna de la Facultad de Filología, entrada libre hasta completar el aforo. Información en la Hospedería Fonseca, con horario de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde y en la web http://sac.usal.es. Pues muchísimas gracias. Bueno, José Manuel, ¿qué tal? Pues muy bien, me he sentido muy cómodo, la verdad, aquí en el programa y encantado de poder copresentarlo. O sea, que repetirás. Sí. Tendré de copresentador. Él se anima, desde luego se anima, se arruga en pocas cosas. Pues me parece muy bien, pues despide todo el programa. Yo como siempre, daros las gracias a todos, que sois estupendos y que espero contar con vosotros. Nada, recordar que el día 1 de marzo... Ah, que tenemos el programa allí en la radio, es verdad, sí. Que tenemos el programa en radio en el Fray Luis. No, bueno, que vamos a tener un especial de Cultura en Curso. Esto es un hito en Cultura en Curso, tener un especial. Lo haremos desde el Fray Luis. Tendremos... se podrá hacer en... O sea, se podrá ir a ver allí. Esperamos contar con todos vosotros y así nos vemos todas las caras. Entrada libre. Muy bien. Venga, despido el programa. Y nada, pues gracias a todos por venir y hasta la próxima, chicos. Pues muchísimas gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.